Atención, el siguiente anuncio tiene información relativa a la seguridad de nuestros radioescuchas. Rogamos, tengan la precaución de apagar sus celulares, cámaras de video, bypass o cualquier otro artefacto que pueda interferir en nuestra comunicación. Si está parado, siéntese, estire las piernas y asegúrese de tener a mano el mate de seguridad. De padecer un ataque de risa, utilice la respiración costodiafragmática y verifique estar en la frecuencia correcta. En caso de tener que salir, lea las didascalias de evacuación y diríjase al radiotransistor más cercano. Muchas gracias. Ahora sí, está por comenzar el programa de las artes escénicas. Está por comenzar el vodevil. Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de El Vodevil Escuchá Teatro, que no solamente es Escuchá Teatro, como venimos diciendo desde que arrancamos y desde el año pasado, como lo hemos rebautizado con el compañero Agustín Recondo, un programa dedicado a las artes escénicas. Estamos acá en Radionauta 106.3, hoy miércoles 19 de octubre a las 17:07 de la tarde. Quiero presentar a mi compañero Juanjo Zucker. Hola, Juanjo. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá. ¿Vos no estás de paro hoy? Hoy yo no hice paro. Recién pasé por Plaza Moreno con el tema de la marcha de Ni Una Menos y dije, ay, qué ganas de quedarme y que me llamen desde un móvil acá en la marcha para apoyar a las compañeras que estaban en Plaza Moreno, ¿no? Pero bueno, vine. Igualmente vamos a estar apoyando la causa de la marcha. ¿Vos estás de paro? Sí, estoy de paro, pero por otras cuestiones. Ah, mirá. Un paro distinto. ¿Nos querés contar? No, porque me da un poco de vergüenza. Es especial este programa porque son 100 programas del Vodevil. ¡Vamos! Así que, 100 programas del Vodevil. Se entiende y se agradece que el esfuerzo que has hecho hoy, Gaby, para acercarte acá a los estudios de Olga Vázquez. Y bueno, festejar todos juntos los 100 programas del Vodevil. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pará. Sí, te escucha. No, pará, allá, ¿lo ves? ¿Lo ves allá? A ver. Sí. Pará, que viene muy cerca. Cuidado, que está muy cerca. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué? Por favor, descienda por acá, che. Acá, descienda, che. ¿Quién es ese gringo que está allá arriba? Cuidado con el helicóptero. Guarda que hay viento. Ay, me acabo de golpear todo, che, pero ¿qué es esta organización que están acá teniendo, che? Es una cosa rara. ¿Qué es? ¿Hola? Hola, ¿quiénes son ustedes, che? ¿Quién es este Agustín con 89 años? Ay, me da como palpitaciones decirlo. No puedo creer lo que estoy viendo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Che, yo estaba yendo para la marcha, para una marcha del uno menos o el una más. Una reunión de chicas que me habían dicho que había. Pero es de chicas. Hola, ¿qué tal? Estaba acá en el Vodevil. ¿Cómo que el Vodevil? Esto es el Vodevil, estamos en el Olga Vázquez. El Olga, la casa de Olga. Ay, el Olga Vázquez. No, Centro Cultural Olga Vázquez. En el centro era la reunión, por eso yo tenía ganas de participar en la reunión y venía para acá, pero me parece que me voy a ir. Así que pará. No, quédese acá, Gaby. Sí, a ver, vení, ¿cómo vení, le va? Yo estoy como anonadada en este momento de lo que estoy viendo. Vení, Gaby, vení. Sí, decime. Sí, acércate por atrás, yo lo distraigo. Sí. Acércate y sacale la peluca. A ver. Discúlpeme, señor, venga, pase por acá. Sí, Lisandro, ya estoy con vos. Pase por acá. ¡Ay, te la saqué! No puedo creer esto. ¿Qué haces? Yo a vos te conozco, sos Agustín Recondo. ¡Qué bien, Agustín Recondo! ¡Qué sorpresa que me diste! Quise ocultarme un rato, pero se dieron cuenta muy fácil, se ve que... ¡Qué sorpresa! ¿Cómo les va, compañeros vodevileros? ¿A qué se debe esta honorable vuelta, Recondo? No sé a qué se debe realmente, eso es un problema de ustedes. Ustedes tienen que hacerse cargo, yo jamás me haría cargo de esta presencia. Mucho menos en este lugar, en el Olga Vázquez, que deben haber pasado conductores y gente mucho más interesante que yo. Yo creo que le tendríamos que haber pasado el audio del casting a Recondo, ¿no? Sí, en un rato te vamos a comentar, Agustín, todo lo que hemos trabajado ante tu ausencia, que te extrañamos mucho. Yo igual estoy sorprendido de dónde sacaste ese helicóptero. No, bueno, nos juntamos con un grupo de amigos, lo construimos ahí en Parque Norte, en Buenos Aires, y me lo tomé y nada, yo iba para la marcha directamente, pero pasé por acá, me pusieron una peluca y ya bueno. ¿Te acordaste de los 100 programas del Vodevil? Me acordé de los 100 programas del Vodevil. Y te voy a pasar un rato. Y dije, voy a pasar, y ahora que estoy acá, me parece que me voy a quedar. ¿Te vas a quedar? Sí. El programa va a empezar a retroceder intensamente. Va a empezar 99, a 98, 97. Los programas cada vez van a ser menos, van a ser de peor calidad. Pero una vez que uno se instala en una... Además hay tres micrófonos. Hay tres. Sí, yo creo que vamos a tener que definir los roles de ahora en más. No sé si ya están definidos. Ya están definidos. Ya me querés mandar a barrer ya tan rápido. O sea, no sabemos. Una. No sabemos si a barrer, pero bueno, capaz que... No sé por qué ya, porque están entrando en este momento con escobas, con no sé cuál es la intención. No, estaría bueno que te hagas el mate, aunque sea. Claro, un mate, por lo menos, que consigas un auspiciante que nos dé unas facturas, algo de eso. Pero puedo opinar, es decir, algo. Y vamos a ver si te damos algo. ¿Y la hora? La hora, el tiempo. ¿Cuál es el tiempo del día de hoy? Hoy está parcialmente nublado, hay precipitaciones en la zona de la Plaza Moreno, hay una zona del barrio Mondongo donde está nevando en este momento, así que nada, nuestra solidarización con la gente del Mondongo que perdió gimnasia. ¿Cómo es el gerundio de la gente del Mondongo? Los mondonguenses. Ah, claro. O los mondonguianos algunos. Depende. ¿Y cómo está en la zona de Villa Elvira en este momento? En la zona de Villa Elvira, hay una forma de, viste que hay como una especie de, qué sé yo, al boliviano cuando se lo quiere agredir, ¿qué se le dice? Bolita. El bolita. Bueno, ¿A los Villa Elvira? A los del barrio Mondongo le dicen los monducas. los monducas. Así que un saludo a todos los monducas. Bueno, mandamos un saludo a los monducas. Qué bueno, Agustín, volver a tenerte para los 100 programas del Vodevil, si tendrás recuerdo. Sí, la verdad que estoy muy muy contento de haber vuelto, sobre todo porque hacía mucho que yo escuchaba que ustedes venían para acá. Yo estaba en el horario donde se hacía el Vodevil, yo estaba con Carolina Don Antuoni. Con Caro Don Antuoni, sí, una gran, gran profesora, maestra... acá de los teatreros, que bueno, me embarqué en un entrenamiento, en una de esas cosas que hace ella, en esos entrenamientos performáticos electrotubulares, y bueno, nada, me absorbió toda la energía para poder volver al Vodevil. Sí, le queremos mandar un saludo a Carolina Don Antuoni, le decimos una vez más, nos robaste a Recondo, Don Antuoni, nos robaste a Recondo. Le robaste a Recondo, ¿te das cuenta? Sí. Un saludo, pero hasta ahí nomás, Carolina. Claro, pues encima a Recondo que le cuesta decir que no a todo lo que hace. ¿A qué te referís? No vamos a entrar en conflicto ahora con ese tema. Agustín, te vamos a comentar lo que está pasando el día de hoy en el Vodevil. Claro, para que caes en un helicóptero, claro, en el programa número 100. Te queremos comentar y le queremos comentar a la gente que nos está escuchando el día de hoy que vamos a tener en principio una entrevista con Daniela Camezana. No sé si le suena. Sí, Daniela, hemos trabajado hace muy poquito con ella, así que... Bien. Una actriz y comunicadora social de aquí de la ciudad de La Plata. Vamos a tener una entrevista con ella que nos va a estar contando sobre el ciclo de diálogos liminales. También va a venir el... Colorado de Marchi. Otra. Marcelo de Marchi. Marcelo de Marchi, conocés un monumento al teatro. Monumento al teatro platense y a la escuela de teatro. Nos va a estar contando sobre una obra que está haciendo en Capital, que se llama Arrabal Salvaje, entre otras cosas que está haciendo, porque el Colorado siempre es como Recondo, haciendo un millón de cosas. Y también nos van a visitar desde la escuela de teatro el Tano y María Florencia de Franci, que es la escenógrafa de las obras de los chicos que se reciben, que nos van a estar contando un poco de las obras de la escuela de teatro y las fechas para que no se pierdan estas obras de los chicos que se reciben de la escuela de teatro. Che, está bueno este chapa y pintura nuevo, ¿tiene? ¿La hélice corta? Mira, la hélice que nosotros le hemos puesto es de chapa. Por eso caímos acá, en realidad. ¿Me puedo subir? Permítame. Sí, subite. Bueno, subite. Dale, míralo. Sí, no te vayas tanto para arriba. Cuidado. Cuidado. Guarda. ¡Guarda! ¡Ey! ¡Guarda! guarda. Se, bueno, se cayó Lisandro. Bueno, estamos en vivo en este momento. Tenemos un herido. No te puedo creer que se vayan a subir al helicóptero. Justo ahora que estamos en vivo. Jota, ¿puedes venir? Que estamos siguiendo con el programa de dejar de jugar necesitamos, con el helicóptero. De Recondo. Porfa. ¿Pero qué 113? Sí. Tenemos que llamar a Daniela Camezana en un rato. No, tenemos que cortar. Vamos a ir a una tanda, por favor, así organizamos esto y volvemos en un rato a ver si podemos hacer la entrevista con 113. No, con no, más. No. Seguimos con más Vodevil Escucha Teatro en un rato. No, pero... Sale un bote a sufrir, es como Venecia sin ti. Camalote va flotando, arrastrado sin poder nadar. Como Venecia sin ti. Do Ahí pasaban estos dos temazos, Agua en Buenos Aires de Divididos y Lluvia sobre Bagdad de Sky Bellinson. Oh, no, no puede ser, no es posible. Oh, cielos, me han engañado. Mi grabación pudo haber caído en manos extrañas. A la hora del cohete, no hay nada mejor que escuchar el vodevil. Thank you. Y seguimos en este segundo bloque de El Vodevil Escucha Teatro. Te contamos que estamos acá en Rayonauta 106.3. Mi nombre es Gaby Wittenkamps. Estoy acá a mi lado con el compañero Agustín Recondo, que se sumó a este ciclo Vodevil 2016. Hoy, miércoles 19 de octubre, queremos decirle feliz cumpleaños a Agustín, que fue el cumpleaños el lunes 17 de octubre. ¿Cómo la pasaste, Agustín? Muchas, muchas gracias. Sí, la pasé bárbaro, la verdad. Tuve por primera vez en mi vida una fiesta sorpresa en mi casa, una especie de evento sorpresivo que no me lo esperaba realmente. No, me dijeron que tu cara fue increíble. Fue realmente sorpresiva porque fue, sí, fue. Yo llegué a mi casa, me iba a dormir como siempre. Yo ya tengo 30 años, no estoy como para festejar demasiado. Estoy con la bruja en casa, ¿viste? Ya estoy para otro tipo de eventos, digamos, más, por ejemplo, con mis amigos estamos organizando para festejar mi cumpleaños con un grupo de amigos de la secundaria. Un sábado a la mañana, tempranito, tipo 6 de la mañana, nos levantamos todos, ponemos el fuego. Y a las 11 comimos y a las 12 ya nos fuimos todos a dormir la siesta hasta las 10 de la noche. Claro. Pero bueno, se ve que mis amigos quieren insistir en que hay que... Hay que festejar el cumpleaños de Recondo, claramente. Festejar, sí. Claro. Y llegué a mi casa y habían hecho... un escándalo prácticamente. Claro. Estuve 15 o 12 segundos, entre 15 y 16 segundos en estado de shock. Qué bueno, sí. Qué buena la fiesta sorpresas, ¿no? A mí me gusta. Quiero decir públicamente que nunca tuve una fiesta sorpresa. No, es que a uno en general, uno se sabe que no lo quiere la gente. Uno es consciente de que la gente no lo quiere a uno. Claro. Entonces jamás imagina que la fiesta sorpresa pueden ser para uno. Pero bueno. Y hablando de fiesta, después vamos a estar hablando de la fiesta de Vodevil que se viene este viernes 21 acá en el Olga Vázquez, que festejamos los 100 programas. Ahora lo que se nos viene también es la entrevista con Daniela Camezana. ¿Estás ahí, Daniela? Sí, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Gaby Wittenkamps te habla. Estamos acá con Juanjo Zucker y con Agus Recondo. No sé si te suenan de algún lado. De algún lado los conozco, aparte de la gente que tenés ahí alrededor. Bien. Daniela Camezana es, organizadora dentro de lo que es el ciclo este de diálogos liminales. ¿Es así, Daniela? En realidad participantes. Participantes. Sí, ¿no? Carolina Natoni y Gustavo Radice, que vienen organizando el ciclo ya hace unos cuantos años. Y en esta oportunidad nos convocaron a Laura Valencia y a mí para hacer una entrevista en vivo. Eso fue el puntapié de lo que se pudo ver en el ciclo. Bien. ¿Cómo fue este ciclo? Bien, el ciclo está compuesto como de diferentes propuestas. Por un lado hay entrevistas abiertas, hubo charlas, presentaciones de libros, hay talleres, en los que, por ejemplo, ahora va a estar Juan Pablo Tomás brindando un taller de formación. Ayer hubo una entrevista, por ejemplo, a Emilio Webby. O sea que los formatos que tiene el ciclo son diversos. En nuestro caso nos habían propuesto la entrevista abierta y nosotras con Laura Valencia, que es directora de teatro y bueno, de danza, es una, más que directora, es una artista multidisciplinar, lo que propusimos es hacer una experiencia en vivo, compartir una experiencia con el público, a partir de la cual después entabláramos un diálogo. Claro. Formato, perdón, Juanjo Zucker, Daniela, te saluda, gracias por estar en el aire del Vodevil. Es más muy interesante la propuesta en términos de periodísticos, ¿no? ¿Cómo fue este formato para generar un ida y vuelta tanto con el entrevistado y con el público, con ustedes y con el público? Sí, en términos periodísticos fue arriesgado, más que interesante, digamos. Yo tengo la particularidad en lo personal de que soy periodista, comunicadora, pero que también he laburado con Laura en obras de danza y la conocía desde otros ámbitos de formación primero y después como de haber trabajado juntas. Entonces un poco se me mezclaban las dos cosas y me tenía que hacer cargo de que me estaba pasando eso, digamos, de que no podía ser ni la periodista tradicional, pero que también había algo de esa familiaridad que había que buscarle de una forma escénica para que todos la pudieran vivir. Y ya había tenido previamente una experiencia con Laura muy inicialmente cuando entré a la Fabriquera de entrevista, en la que nos había pasado algo raro a las dos, y bien yo con Laura siempre me sentí muy cómoda laburando. En la entrevista me había sentido súper rara, súper incómoda, porque hay algo que a ella no le gusta, que es hablar de su trabajo, ¿no? Sí, la tuvimos entrevistada acá. Ah, Bueno, pero con ustedes me parece que estuvo simpática. No, no dijo nada, nada de nada. Estuvo muy bien, estuvo muy bien, estuvo bárbara. Pero, pero nos avisó eso, que le costaba las entrevistas. Sí, sí, le cuesta aguantar las entrevistas, es una situación a la que nunca, o la que prefiere, si es posible, no exponerse, ¿no? Pero en este caso ella se había dicho que sí, y tenía ganas porque le parecía que estaba bueno la invitación, y que estaba bueno el ciclo que proponían Gustavo y Carolina. Entonces empezamos a trabajar la idea de, bueno, ¿cómo es interpelar al otro? No necesariamente con una pregunta y una respuesta, ¿no? Entonces, fuimos charlando mucho, la entrevista la comenzamos a preparar en mayo, así que imagínense el grado de obsesión. Como nosotros, más o menos. ¿Cómo? Digo, como nosotros, que era la anticipación de las entrevistas. Claro, bueno, no, pero más o menos, maneja más todo o menos. Ritmo, maneja todo el ritmo. En este caso, sabíamos que íbamos a tener que poner el cuerpo y eso te genera otra adrenalina. Entonces empezamos a charlar y a ver cómo sacar las claves de interpretación de su laburo. ¿Qué piensa ella? Que una de las primeras cosas que apareció, por ejemplo, fue que ella trabaja en colectivo y que le gusta trabajar con gente y que sus obras parten también de cómo forma los grupos. Entonces, una de las cosas de los elementos que usamos en la charla que se vio el jueves fue hacer entrevistas a gente que había laburado con ella, que nos cuenten cómo era trabajar con ella, cómo se construye el lenguaje, cómo es ella como directora, y fue súper interesante porque ahí empezaron a aparecer muchas características de su laburo, ¿no? A través de lo que los otros contaban de cómo le habían pasado laburando en diferentes obras con Laura. Sí, es interesante. Acá Recondo, el compañero de la fémina. ¿Cómo andás, compañero? Muy bien. Nos conocemos con Daniela porque hemos trabajado hace muy poquito en una obra con Rosario Alfaro, que también estuvo acá hace poco también. Y me interesa preguntarte, Daniela, para conocer un poco mejor, ¿cómo sería el funcionamiento o la dinámica de estos ciclos o de estos diálogos liminales? Para el que esté escuchando en este momento sepa concretamente cómo funcionan los diálogos liminales, cómo es la estructura, digamos, cómo va a ser, por ejemplo, el próximo encuentro, si es siempre igual, para entenderlo sintéticamente el proyecto. Bien, la verdad no lo sé, digamos, no sé cómo lo plantearán los próximos invitados. Creo que en eso lo que tienen los chicos es que te dan absoluta libertad, así como nosotras les dijimos, no nos vamos a sentar con dos sillas y charlar y hacer como de cuenta que la gente nos espía. Propusimos otra cosa, propusimos una actriz y una bailarina en escena, y ella y Laura dirigiendo en escena, y estas entrevistas conviviendo con eso que sucedía en vivo. Supongo que todos los invitados tendrán la misma libertad de plantear formatos a partir de ahora, claro. Diferentes formatos de entrevista. Digo, claro. Abrimos una puerta que no sabemos dónde puede terminar. Claro, pero en sí sería, siempre va a haber una personalidad, por así decirlo, del teatro, de la danza, y una gente que pregunte sobre lo que está trabajando, y no solamente desde la pregunta, como vos decís, sino también desde el trabajo físico concreto en ese momento. Sí, claro, ellos invitan a alguien que les interesa por su trayectoria, por su trabajo, por algún motivo, y después hay alguien que entrevista. También sucedió lo mismo con la presentación del libro, en la que estuvo Francisco Lemus haciendo de entrevistador, un libro sobre disidencias sexuales que se presentó, y ahí sí fue una entrevista más convencional. Así que entiendo que tiene mucho que ver con de qué vamos a hablar y qué estamos mostrando, ¿no? El formato. Estamos hablando con Daniela Camesana, y en este caso yo buscaba la palabra liminales porque en mi gran ignorancia yo decía, ¿qué es un diálogo liminal? ¿No? Vale recordar que esto se hace en el Teatro de la Universidad, es un espacio hermoso, ¿o no? Sí, que lo refaccionaron todo hace unos años, que ya lo hicieron nuevo, incluso. Aprovecho para decirlo porque es interesantísimo, atrás del Teatro de la Universidad hicieron como una especie de casona o lugar, claro, donde, claro, se pueden hospedar gente que viene del exterior. Sí, sí. Impresionante el trabajo que hicieron ahí. Sí, sí. Bueno, y estaba buscando acá que liminales es como nos decía, ¿te puedo decir Dani? Sí, por supuesto. Bueno. Se puso rara la cosa. Bueno, Dani, no, es en serio. Danucci. Esto. Agustín siempre va un paso más allá. No, esto de un estado de apertura, de ambigüedad y también de antiestructura. Acá me dice Wikipedia, ¿no? Más que interesante, una propuesta para escuchar en este caso a Emilio Webby, que es un director de Capital Federal, que tiene muchas puestas, muchas obras. Acá y en el exterior. Sí, en todos lados. Y una entrevista donde justamente había una dirección en vivo por parte de Laura Valencia. Y en tu caso, ¿vos estabas haciendo este rol más periodístico? Sí, yo estaba en escena, digamos, proyectando parte de los videos que habíamos, de las experiencias y de la palabra de los otros que habíamos recabado, claro, interactuando con ella en vivo, porque yo tampoco sabía hacia dónde iba a ir ella, ¿no? O sea, nos conocemos y eso garantizaba que puedo imaginar y puedo meterme en su universo poético y en lo que le interesa de la escena, pero era en vivo y había que improvisar en función de lo que iba apareciendo. ¿Y cómo te sentiste? Sí. Ya te iba a decir Dani, pero se va todo el carajo. No. ¿Cómo te sentiste en esta experiencia que justamente es una ruptura de nuestras estructuras, tanto de la comunicación social como de una entrevista que parece que estamos seteados, formateados a la hora de hacer una entrevista? ¿Cómo te sentiste vos? Y me sentí desafiada en un punto, ¿no? Había algo de, había una exposición que en general la suelo canalizar en lo escénico, ¿no? En el oficio como periodista, pero fue interesante. Enseguida me tuve que deshacer de los prejuicios, porque digo, bueno, hay algo que en general pesa sobre las entrevistas en las que, y más en las entrevistas públicas, hablemos de las entrevistas públicas, que es lo que pareciera que uno tiene que hacer la pregunta ingeniosa o ser efectivo, digamos. Y cuando uno se corre de ese lugar, y a veces las mejores preguntas son aquellas que en realidad el entrevistado te dice, no, yo no acuerdo con eso, y sale disparado para otro lado. Pero poder relajarse en eso y estar como en serio a la escucha del otro, fue una situación muy movilizadora para mí. Daniela, ¿pudiste asistir ayer al encuentro con Emilio Webby de Los Diálogos? No pude asistir, pero me comentaron que estuvo muy, muy bueno. Yo tampoco, y quería saber cómo había estado eso, que seguramente estuvo muy interesante. En este caso estuvo ayer Emilio Webby a las 18:30 en el Teatro de la Universidad, justamente en el marco de este ciclo. Bueno, Daniela, queríamos agradecerte por haber estado participar acá en el Vodevil. También queríamos invitarte este viernes a la fiesta de los 100 programas acá en el Olga Vázquez. ¿Cómo no? Estás invitada a partir de las 21 horas. Acá Jota especialmente dice, Dani, sí, vení a la fiesta del Olga Vázquez. No. Para cerrar una historia de amor que comenzó hace 5 minutos. Comenzó antes, cuando la vi actuar en Las Féminas. Bueno. No, qué gran actriz. Qué gran actriz. Qué declaración en vivo. Sí, ay, estaba prendido el micrófono. Sus esposos y esposas se están escuchando en este momento, están viniendo a la radio, bueno, hay un lío en la puerta ahora, medio extraño. Ya se encargo ustedes, no sé, yo por eso no fui, por eso salí por teléfono, para no hacerme cargo de esta situación. Ah, sabías vos. Daniela, muchas gracias, te agradecemos y bueno, te esperamos el viernes. Dale, buenísimo, muchas gracias a ustedes. Un beso. Seguimos acá en el Vodevil Escucha Teatro, lo que se fue recién era la entrevista con Daniela Camezana por el ciclo de diálogos liminales. Vamos a una pequeña tandita y enseguida volvemos con el Colo de Marchi que está acá esperando en el piso de Radionauta 106.3. We'll be right back.

Ahí pasaban Tomorrow Come Today de Gorillaz y Holanda de Luis Alberto Spinetta. ¿Cómo se siente? Estupendo, viejo. Soy un tiro. ¿Y dónde está la acción? A la hora del cohete, no hay nada mejor que escuchar el vodevil. Bien, y seguimos acá en este tercer bloque de El Vodevil Escucha Teatro. Estamos acá con Juanjo Zucker, Rodo, que está operando el día de hoy, Agustín Recondo. Y lo que pasó hace un rato era una entrevista con Daniela Camezana por el ciclo de diálogos liminales. Y ahora acá en el piso estamos con la honorable visita del Colo de Marchi. ¿Cómo estás, Colo? Bien, bien, lo honorable me suena viejo, ¿viste? Ay, total. El honorable colorado de Marcos. Te convertís en un busto. Ansioso, sí, te convertís en un busto y ya dejás de ser, claro, ¿viste? Todo, ¿viste? Falta el premio a la trayectoria, ¿viste? Que es espantoso. Con Juan Pablo Tomás pasó lo mismo. Uno los quiere como halagar y no se hacen cargo poco del halago, ¿viste? No, gracias. Colo, te iba a hacer una presentación, pero me gustaría que hagas vos una presentación de quién es Marcelo de Marchi. Breve. Como quieras, los años, porque como si hago quieras. Un recorrido por los 58 años de vida. Vos mismo te haces el busto, digamos. Yo básicamente soy actor, director. El año pasado me recibí de bailarín y coreógrafo en tango. ¡Qué bien! ¡Esa! ¡Qué bien! Y hace más de 35 años, justamente este año hace 35 años que estoy en el teatro. Digo, justamente, y el año que yo empecé fue el año de Teatro Abierto, justamente, en el año 81. Y cuando se cumplían 5 años de la dictadura. Así que 35 años llevo ya en el teatro y después ya 26, en el año 90, entré como docente en la escuela... ¿De Teatro de la Plata? De Teatro de la Plata, que el otro día, leyendo por un concurso que hay ahora de Jefatura de Área, se llama Escuela Superior de Teatro La Plata. ¿Ahora se cambió el nombre? No, se cambia el nombre cuando cambian la ley de educación. Sí. Porque antes eran instituciones terciarias y ahora se llaman instituciones, instituciones superiores no universitarias. Nos quieren remarcar que no es universitaria. Sí. Ustedes los no universitarios. No universitarios. Que molestan. Que molestan. Colo, me gusta esto de la presentación que tiene que hacer cada uno porque lleva como a repensarse, ¿no? Un trabajo de repensarse y de definirse. De definirse y de ver cuál de las aristas. Sí, además tiene que ver con esto de cómo se presenta uno ante el público, ¿no? Sí. Yo en realidad le quiero contar a la gente que hoy lo cité al Colo ya hace rato, que tenía ganas de que vengas otra vez al Vodevil porque ya nos has visitado. Esta vez porque este año fue bastante movido para vos, estuviste haciendo bastantes cosas, como siempre, al igual que Recondo, que siempre son como... Dicen que yo soy tu... Bueno, ya hice, tu ya, hijo. Hicimos un trabajamos video. Juntos en un video institucional. Profesional, nos pagó. Mirá. Hay que decir que Gimnasia sí, nos pagó. Sí, Gimnasia de la Plata nos pagó. Mirá. Estamos en los grandes cines de la institución de Gimnasia de Grima La Plata. La Plata, hicimos un video en donde yo era el padre y él era mi hijo. Íbamos mirá. A la cancha juntos, que fuimos a la sí, cancha. Sí, fuimos a la cancha, todos. Sí, todo, sí. No vamos a decir el resultado de ese partido. Muy de fanático. ¿No? ¿Vos recuerdas sos de Gimnasia? Claro, exactamente. Sí. Por eso le mandé saludos a la gente del Mondungo. Mirá. Recién. No así. Te tenía tan futbolero igual a vos, Recondo. No soy ¿eh? Muy futbolero, así como claro. El Colo, que digo, claro. él es un enfermo mental. Yo he sido enfermo. Hoy jugamos a las 9 de la noche y tengo un ensayo y no puedo ir. Que es por lo único que suspendo la cancha es por ensayo. Claro. Y sí. Colo, queríamos que nos cuentes un poco qué estuviste haciendo. Ahora estás con una obra que querías que nos cuentes, Arrabal Salvaje, que se está haciendo en Capital, en el Teatro El Popular. ¿Cómo viene, cómo surgió este proyecto? Estás como, sos actor, pero dentro de esta obra está lo que es parte de bailarín de tango. ¿Cómo surgió? Sí, sí, sí. Es una obra básicamente de danza, una danza tango, ¿no? Pero una danza tango muy, muy particular, porque la directora, que es Andrea Castelli, la directora y coreógrafa, tiene una manera muy particular de ver la coreografía de tango, que a mí me interesa y me gusta mucho desde siempre, ¿no? Así que trabajar con ella para mí es un gusto. Somos bailarines, la verdad, nos pagan como bailarines y figuramos en el programa como bailarines, porque el laburo que hago es de bailarín, pero es una performance muy, muy, muy, muy actoral. Hacemos personajes todos los bailarines, nosotros, y hay algunos que tenemos más base en teatro, no soy yo el único, ¿no? Hay otra actriz también, que si bien hemos estudiado tango y bailamos tango, pero nuestro fuerte y nuestra trayectoria pasa por el teatro, somos dos con trayectoria más teatral, y después el resto de la compañía tiene más trayectoria de danza, donde hay dos o tres bailarinas de danza contemporánea, dos o tres bailarines y bailarinas de folclore, y el resto de tango. Pero todos, viste, hoy en día se usa mucho esta cosa de que por ejemplo, el ballet folclórico nacional, tenés que saber bailar tango, folclore. Uh-huh. Saber de todo un poco, sí, digamos. Sí. ¿Y la directora, que es coreógrafa ella? Andrea fue bailarina de tango, profesora mía en la carrera. Acá en La Plata, también, en La Plata. Ella es platense. Lo que pasa es que hace muchos años que vive en Buenos Aires. Ah. Pero es platense. Viaja a dar clases. Viaja a dar clases acá de la escuela. Cuando yo estuve en la comedia de la provincia de Buenos Aires, la contratamos para hacer una experiencia que hicimos muy linda de tango entre actores y bailarines de tango. Los actores tenían que bailar y los bailarines de tango tenían que actuar. Aparte, claro, de bailar y actuar, ¿no? Uh-huh. Todos hacían de todo. Todos hacían de todo. Y fue muy linda esa mezcla que hicimos con ella, así que la conozco. Fue coreógrafa mía en la comedia de la provincia de Buenos Aires. En dos o tres espectáculos que me tocó estar por los años 90, Don Juan Milón y todo, que teníamos que bailar tango, que yo no tenía ni la más pálida idea de lo que significa. Claro. Pero te marcan una coreografía, la ensayás, la repetí y hacés lo mismo. Claro. Por supuesto, yo hacía eso y mi compañera hacía lo que ella hacía. No era que había. Sí, sí, sí. Claro. Se mezclaban los lenguajes, digamos. Se mezclan los lenguajes, sí. Y ella mezcla mucho los lenguajes, es muy interesante. Y encima le suma esto mi ídolo, por eso yo estoy. Además, la verdad que así, como una intimidad en radio, el primer ensayo, nosotros ensayamos los bailarines, todo el cuerpo de baile por un lado, y el cuarteto, el Tata Cedrón y su cuarteto, que es un músico primera, aparte. Y después tuvimos cinco ensayos de ensamble, ¿no? Y el primer ensayo de ensamble, bueno, nos presentábamos y cantaba el Tate, yo estaba ahí, y después la directora me cagó a pedo porque me dice que se me fue el personaje, se me fue toda la mierda. Y es verdad, yo me di cuenta ahí. Cuando cantaba estaba en Cholulo, en Admirador, porque encima, que en eso coincidí con Andrea, y también por eso calculo también que me llama, porque siempre hablamos, es uno de los músicos admirados míos de los años 70. Cuando yo era adolescente, claro, me encantaba. El Cuarteto Cedrón tiene más de 45 años. ¿Tuviste oportunidad de hablar con él ahora? Sí, encima pegamos muy buena onda porque yo conocí al hermano, laburé con el hermano, un grande también que falleció hace poco. Uno de los hermanos, el otro es el que mataron lamentablemente en Francia, que dicen en algún entrevero de la cúpula Montonero, en el exilio en Francia, en un bar. Es una... Galimberti, hay una historia medio oscura, claro, sí. Él vivió en Francia y volvió ahora en el 2004, volvió acá. Se había ido. Tenías como tema, digamos, para charlar. Tengo muchos temas y combinamos y nuestra afiliación política en el peronismo también nos hizo estar muy muy cercanos. Y me terminó de enamorar antes de salir al estreno, que la directora, muy emocionada, hablaba, lloraba, y cada uno hablaban, lloraban todo, y le toca al Tata, y dice, no, yo dos cosas. Dice, mucha mística y Perón. Y ya está. Y vos te largaste a llorar. Y yo me largué a llorar ahí. En la semana del 17 de octubre, ¿quién más que el Colo en el vodevil, claro, no? Es como, viste, justo lo calculamos. Justo lo calcularon. ¿Cómo se te cruza lo político con lo artístico, no? Sí, a mí sí. A todos, en realidad. A todos, en realidad. Sí. Bueno, pero en el caso del Colo, yo creo que es una elección también. Sí, mira, yo empecé teatro por una cuestión política. Yo no empecé teatro porque quería. Sí, hacer teatro, me gustaba, tenía madera de teatro. Nunca en mi vida me hubiera imaginado arriba en un escenario, no tenía nada que ver. La historia es que yo soy de la generación de la Noche de los Lápices, más o menos para que se ubiquen. Sí. Y cuando me tuve que ir de acá, de La Plata, a los 16 años, cuando volví, digo, bueno, ¿qué estudio? Ciencia económica. Y empecé a estudiar ciencia económica y estaba como. Tenía una sensación muy rara, era muy difícil. Otro día charlamos de eso. Sí, sí. Lo hemos escuchado, ¿no? Lo has contado, creo que acá, el año pasado, si no me equivoco, en el Festival de Teatro por la Identidad. Por la Identidad, la historia. Sí. Así que eso es lo que me hizo buscar un lugar más libre y vi la escuela de teatro y dije, bueno, acá. Y ahí dije, sí, esto es lo que. Pasa todo lo que pasamos por la escuela de teatro. Pero fue una decisión política, digo, sí, claramente. Sí. En el caso de ustedes, mucho más fuerte y mucho más comprometido con la cuestión, porque nosotros, digamos, lo vimos, sí. Todos tenemos, yo pienso en realidad que siempre hay una. Es imposible no mezclar lo político con lo artístico o con cualquier otra cosa. Lo político está en todos lados, todo el tiempo. Pero en el caso tuyo, de haber sido algo que te definió, digamos, completamente en la manera de entender el teatro, supongo. Sí, yo por lo menos no lo entiendo de esos lugares, ¿no? Yo lo que quería también preguntarte, Colopa, más que nada, comentar era que a partir de que vos haces la carrera de tango, como que empezó a ser parte también de tus producciones, como lo empezaste a insertar, digamos, en todas tus producciones, como es una marca tuya de ahora más el tango en esto, porque sí. Hablando, si vamos al caso, ahora que estás con Arrabal Salvaje, también estuviste dirigiendo o estás dirigiendo Vientos de Exilio, que los chicos estuvieron la semana pasada, y también tiene esto, es como que se fusionan los lenguajes de la actuación con la danza, el tango. Sí, a mí la verdad que coincido totalmente con tu análisis. A mí me parece que uno se va actualizando. Yo no creo que haya un teatro de hoy que sea de los jóvenes o de los más grandes. Creo que es un teatro de hoy y lo hacemos y participamos de ese teatro de hoy todos los que estamos haciendo teatro hoy. Claro. Digo, entonces uno se va actualizando, va viendo y desde que yo entré en los 90 a enseñar ya teatro, uh-huh. Y del teatro que yo aprendí en los 80 al teatro de la segunda década del 2000, ha habido toda una transformación. Entonces sí, digo, el tango se entró para quedarse en mí, claro. Sin duda, pero también la cuestión social, las producciones, compañeros, digo... Juan Pablo Toma, Alicia Durán, compañeros más jóvenes, nuevos que empezaron a ingresar a la escuela y que uno empieza a ver sus producciones, su manera de producir y entonces vas viendo que cada vez es más un cóctel de lenguaje, ¿no? Claro. Es muy difícil de distinguir y la idea mía y la idea de que charlamos ese con los chicos es que cada vez sea menos. Es más, para Viento de Exilio, por ejemplo, queremos retomar el año que viene, terminar las funciones, estamos los sábados en La Lechuza, 9:30, uh-huh. Estos sábados de octubre que quedan, 21:30, La Lechuza, uno de los teatros independientes más antiguos, sí. De acá muy cerca, en sí, 58, sí, sí. Que 10 sigue y 11, en pie, ¿no? Estuvo medio parado y ahí uno de los actores que pertenece ahí, da clase ahí, Manuel, nos convocó y nos dijo que era importante que lo hiciéramos ahí. Claro. Lo que la fui a ver y le comentaba esto a los chicos, que se ve muy bien la fusión, que no es que hay que es como un complemento el tema del tango, sino que se fusiona muy bien con el relato de la obra. Y eso es lo que a mí, cuando la veía, me llevaba a pensar que eso fue parte también de tu laburo como director, más allá de que fue como colectivo el laburo. Digo, qué bueno haber llegado a esto, a poder fusionar los dos lenguajes y que se vea que no que tienen igual como relevancia los dos lenguajes. Sí. Sí, para mí sí, viste, yo por lo menos creo que esa cosa media esquizofrénica que dicen algunos. Yo ahora hablo como director, ahora hablo como actor, ahora hablo como bailarín. Yo, sí. Yo soy todo y está todo en mí, ¿viste? Muy esquizofrénico la otra. Y queremos inclusive que los actores, los de base de formación, sin olvidar de la formación base de cada uno, pero queremos para el año que viene hacer algunos retoques y que tengan los que vienen de la especialidad de danza más compromiso con la actuación y los que vienen de la actuación más compromiso con la danza, ¿no? Entonces vamos a ir aumentando, vamos a ir retocando alguna cosita ahí para que se diluya inclusive más ese lugar. Sí, porque los discursos escénicos es uno solo en definitiva. O sea, ¿dónde está el límite entre la danza y el teatro ahí? ¿Cuál es el límite entre una cosa y otra? El otro día justo hablamos con Carolina Donantuoni sobre siempre esa discusión, ¿no? Sobre los lenguajes, sobre que tal persona maneja tal lenguaje o tal otra persona maneja tal otro lenguaje. Y en definitiva, es esto lo que vos decías un poco, ¿no? Que el teatro es uno solo, en definitiva, o infinitos, depende cómo uno lo mire. Pero digo, el discurso escénico es uno y uno puede producir en función de diferentes cosas que uno vaya adquiriendo. De hecho, por ejemplo, en la escuela de teatro conviven un montón de líneas. Vos trabajaste por ahí con Serrano y yo el otro día charlaba con una chica que trabaja hoy con Serrano. ¿Vos trabajaste con Serrano en cuánto hace? En los 90. Bien, en los 90 con Raúl Serrano. Y siempre estaba la discusión, nosotros siempre jodemos con la idea de Stanislavski, Bartiz, Webby, como los referentes del teatro performático, un teatro más ligado a la singularidad del actor o Serrano más ligado a Stanislavski. Y ella nos contaba que no tiene, digo, hoy en día vos escuchás hablar a Serrano y es una persona que está todo el tiempo resignificando lo que él va planteando, cómo piensa el teatro hoy, y que ella como que se enoja un poco con las críticas, a veces como que es el punching ball de un montón de otras generaciones que vienen a pegarle a Serrano porque trabaja, qué sé yo, porque trabaja en su curso de manera clásica, por así decirlo. Sí, sí. Yo tengo la suerte de haber sido discípulo, haber laburado después con él, haber sido alumno de él, después de haber laburado con él y hoy tener una relativa amistad o relación, digamos, de juntarme cada tanto a hablar de teatro. Y Raúl se ríe un poco de eso, ¿no? Claro. Y dice el viejo Serrano, como le digo yo ahora, tiene 83 años. Dice, y a veces, viste, para identificarte necesitas pegarle a alguien, dice él. Y me parece que es muy exactamente cierto. Exactamente, estoy de acuerdo. ¿No? Para empezar a adquirir una personalidad, yo soy yo, me tengo que empezar a diferenciar de vos. Entonces claro, te tengo que decir, vos no. Y después, inclusive los que han crecido en serio y mucho, después vuelven y dicen, no es que vos allá y yo acá. Sí, sí, sí, hay como una resignificación. Yo tengo mucho de vos tomás cosas mías, hay como una resignificación, ¿no? Me dice Raúl, sobrenombres que no me interesaría dar al aire, pero de muchos profesionales, de que lo han atacado en algún momento mucho, ¿no? Sí, es que en definitiva, cuando alguien está en el lugar que está él, necesariamente necesita de eso, ¿no? Aparecen todos los detractores porque necesitan como diferenciarse y generar una figura y que después les empieza a pasar a ellos, ¿no? Yo digo, claro, yo estudio con Ricardo Bartiz en Capital y le empieza a pasar eso. Hay un montón de gente que ahora, y ya hace rato, habla mal de él y dice, no, porque Bartiz es esto, porque Bartiz... Y en definitiva es un poco lo mismo que le pasó a Serrano. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y está bueno que hablen así. Y que nos pasa en menor medida a muchos de nosotros que tenemos trayectoria acá en La Plata, o en la escuela, o en la provincia. Empiezan a decir, como grupo o como personas, ¿no? En una época, el grupo nuestro de La Gotera era todo un emblemático en La Plata y en la provincia de Buenos Aires, y todos decían, no, nosotros no somos como La Gotera, y era como una definición. nosotros hacemos, ¿no te da cierto orgullo eso? Y a mis compañeros les daba bronca, a mí siempre me dio un orgullo, claro. A mí que la gente hable de mí, mal o bien, no me importa, pero que hable. Claro. Claro. Colo, yo te quería hacer una pregunta antes de ir a una tandita, que era, hablando de Serrano un poco, también me gusta como hacer esta pregunta a quienes vienen dentro de lo que es el marco directores. ¿Cuál es la línea que seguís vos dentro de tu formación como actor y como director? ¿Con qué influencias? ¿Con qué influencias? Yo como actor, tuve un montón de profesores y tuve dos grandes maestros en mi línea. Uno es acá en la Escuela de Teatro, Jirair Mosián, Gerardo Mosián, sí. El viejo Mosián, gran formador de todos nosotros. Gran director también, gran, ¿no?, director, emblemático en el teatro argentino. Digo, él estrenó la obra de Cosa, la primera obra de Cosa, nuestro fin de semana, en el año 64, lo estrenó él. Claro. Un grosso fue. Y el otro, Serrano, que para mí son mis dos grandes maestros. Después he estudiado con otro, eso en la línea actoral. Sí. Uh-huh. No, Serrano, por ejemplo, no en la línea de dirección. A mí no me gusta cómo dirige Raúl. Siempre claro. Elaborado y actoralmente me parece un docente de actuación de los mejores, inclusive hoy, ¿no? Claro. Por más que su método al material dramático de hoy, ¿viste? No le va tan bien el método de Raúl, que es la realidad, pero te da una formación y una estructura como ser cultural, actor, actriz, uh-huh, que pocos métodos te la dan. ¿Qué actores tenés así como preferencias hoy en día que te sirven o que te gusta o que vas a ver las cosas que hacen? Y a mí me gustan mucho mis compañeros, mis colegas. A mí, más allá de la relación personal que tengo, a mí me gusta mucho verlo a Juan Pablo Toma. Me gusta mucho verlo, para mí, a otro de los grandes. Son los dos petisos del interior. algún día algo tiene que haber, yo, ¿no?, les insisto que tienen que hacer la obra, porque el otro gran actor para mí es Edgardo De Simone, el paisano. Muy buena la Revoluta, el otro día fui a verla. Vos sabés que coincide, pero la tengo que ir a ver. Sí, recomiendo plenamente esa obra de Diego de Miguel, un obrón, la verdad, que me pareció... Sí, tienen los actores ahí. Sí. Bueno, el paisano, para mí, siempre que puedo, yo lo veo en todas, Juan Pablo, el paisano, Luciano Guglielmino, ni hablar, otro claro. Gran actor. Sí. Para mí, me identifico mucho más con ellos que por ahí con alguien fuera, porque digo... Me gusta eso, sí, me gusta identificarme sí. con lo que está cerca, con lo que veo, con lo que puedo, claro. Con lo que puedo. Grandes actores, además, los que nombraste, más allá, porque uno a veces se queda con, viste, el otro día le preguntaron, no me acuerdo quién, y empiezan, viste, bueno, Al Pacino, Marlon Brando, qué sé yo, digo, sí, son buenos, no voy a decir que no, pero también hay actores que uno los ve acá y que son, es increíble. Es increíble, el capital. Los laburos que ha hecho el paisano, si vos ves, yo conozco toda la trayectoria, el paisano debutó acá en La Plata. Siendo compañero mío. Colo, siempre que venís a Algo de Vil es como se hace igual que con Alicia Durán, viste que tenemos para rato para hablar. Igual tenemos abierto. Para rato con el Colo, porque se queda. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a una tandita, volvemos con más Vodevil Escucha Teatro y con los chicos de la escuela que ya están acá, y con el más, con más Colo de Marchi para todos. Colo para todos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita, ay, se van pa' la placita. Beben y fuman paco, después oyen reggaetón. Porque esperan que en el cielo esté el amor que no le diste vos. ¿Cómo que no? Mírate, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día. Aunque una noche sin luna se pierdan su encendedor, porque tiene mucho cielo. Mucho más me gusta este lugar. Que no, como que no, mírate, míralo. Rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, ay, que se somete a la espera de que se haga verdadera

Y ahí pasaba dos temitas, el multiversionado tema de El Príncipe, Como que no, hecho por Onda Vaga, y el tema Hoy de Bajo Fondo. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Perdieron el control. Van a chocar. ¿Por qué haces esto? Dígale no a todas esas cosas. Escuche el vodevil y evite dudas. Y seguimos en el cuarto bloque de este programa dedicado a las artes escénicas, Vodevil Escucha Teatro, hoy con la presencia del el compañero Agustín Recondo, que volvió al Vodevil después de una larga ausencia. Lo que pasaba hace un rato era la entrevista con Marcelo De Marchi, conocido como el Colo De Marchi para la gente. Y queríamos decirle, antes de arrancar con otra entrevista que tenemos acá a los invitados en el piso, que este viernes tenemos la fiesta del Vodevil acá en el Olga Vásquez a las 21 horas. A partir de las 21 horas se pueden ir acercando. Vamos a tener un montón de cosas, ¿o no, Recondo? Y después vamos a tener cachengue. Sí, vamos a hacer un programa en vivo, como hicimos la otra vez. Va a ser impresionante la cantidad de material que tenemos para el viernes, preparándonos. Sobre todo, bueno, no voy a dar novedades, porque quiero que la gente venga a disfrutarlo. Sí, sobre todo yo quería decir que ya tenemos como 1,000,000 de me gustas en el evento, que todavía tenemos que difundir, y sobre todo en para la fiesta del Vodevil. Y ¿sabes qué tengo para decir, Agus, a la gente? Que tenemos la canasta del Vodevil, que estamos promocionando entradas para, si querés ir a ver algún espectáculo este fin de semana, tenemos entradas para Circo No Está, que está este domingo en la vieja estación. ¿A qué hora, Agus? Este domingo a la tarde, no estoy seguro del horario porque me parece que va a ir cambiando en función del clima y esas cosas, pero a la tarde va a ser. Bien, igualmente vamos a poner toda la información de cada obra en la página del Vodevil. También tenemos 2x1 para Ágrafos este sábado en Espacio 44, y tenemos 2x1 para Breve Relato Dominical también este sábado 22 en Medio Aljibe. Si querés participar y tener alguna de las entradas, lo que tenés que hacer es compartir y poner me gusta en la página de Vodevil, y vamos a hacer el sorteo y ahí te puedes ganar las entradas. Ahora sí, voy a respirar un rato y voy a presentar. Estamos acá con, como dije antes, Marcelo De Marchi, que ahora va a asumir el rol de docente de la Escuela de Teatro, porque estamos también con María Florencia De Franchi, no sé si le estoy diciendo bien el apellido, bien. Y con Andrés Gallego, conocido como El Tano, alumno de la Escuela de Teatro, egresado, podríamos decir, y también Florencia, escenógrafa. ¿Es así? Es así. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bien, bien, bien. Bueno, quería la idea de invitarlos hoy es un poco que nos cuenten, digamos, cómo funciona el tema de las obras de los chicos que se egresan tanto de las distintas carreras de la escuela. De teatro, para quienes desconocen de estas obras, que hay mucha gente que en realidad nunca, por lo menos yo sé que hay mucha gente que nunca se entera que hay obras de teatro en la Escuela de Teatro de La Plata. Así que bueno, como que nos cuenten este año cómo vinieron las obras, si las quieren presentar. ¿Cómo andan? Sí, son tres obras de tercero anuales, mañana, turnos mañana, tarde, noche, con sus respectivos docentes o directores. En este caso, nosotros tenemos al Colo, y después está Alicia, Alicia Durán, que la venían nombrando también, así que la van a ubicar a la tarde, y a la mañana está César. César Genovesi. Y está bueno, está muy bueno que tanto la gente de FOBA, que es el primer ciclo básico, digamos, de todo aquel que se quiera anotar en la escuela, y tanto de primero y de segundo año, que también tienen sus producciones, que también tienen sus espacios para mostrar en la escuela, puedan también ver el producto de los chicos de tercero, y también, bueno, a partir de eso, y como venían diciendo hoy, está muy bueno porque también la vertiente teatral de los docentes es muy variada. Entonces, también ahí hay un recorrido, un proceso, como nos gusta decirlo a nosotros, proceso interesante para poder ver y elegir también, ¿no? Uno elige con quién, con qué docente cursar, y eso también está muy bueno. Eso, esa posibilidad no es poca cosa, digamos. Florencia, ¿cómo es tu trabajo, digamos, dentro de lo que es la rama de escenografía en este proceso de la construcción de las obras? Vamos trabajando paralelamente con el equipo de los chicos de la noche, porque es el turno que nos vinculan. Como carrera de escenografía hay un solo turno que cursa de noche, entonces con la mañana y con la tarde por ahí no tenés tanto vínculo, sí, con los mismos compañeros. Entonces se va charlando un poquito, te vas enterando cuál va a ser el laburo, y desde ahí y desde el taller de escenografía se empieza como a charlar entre los que somos y los docentes y el grupo de actuación a ver qué se empieza a armar. Por lo menos así fue este año. ¿Y cómo funciona el tema de hay un presupuesto para todas las obras, y cómo se coordina todo eso desde la cátedra, desde todas las carreras, ¿no? Tanto escenografía, maquillaje, vestuario, que son todos los que egresan en conjunto? Uh-huh. Es un tema. Por suerte a mí me tocó Celina, que es una compañera que en ese sentido hizo maravillas, pero sí hay un presupuesto que deja el año que egresa, deja dinero para la producción que viene de chicos, y a nosotros nos tocó tener un presupuesto que se divide por tres. Y bueno, hay situaciones donde en algunas obras han requerido más o menos dinero, y bueno, con eso se trabaja, pero sí tiene plata escenografía, actuación, maquillaje y vestuario. Uno escucha esto y es como que para el que no conoce la escuela de teatro le parece medio extraño. Dice, ¿cómo? ¿Una escuela de teatro en la ciudad de La Plata que es gratis, que es estatal, que uno va, cursa, y pero aprendo algo ahí, ¿no? Como la idea esa de que, ¿pero voy a qué voy a ir? ¿Voy a hacer algo? ¿Voy a hacer nada? Y cuando escucha las experiencias, en nuestro caso, bueno, por ahí transitamos la escuela, empieza a darse cuenta que la escuela de teatro es un lugar increíble, ¿no? Es un semillero de un montón de actores o de gente que trabaja hoy en día haciendo teatro acá en La Plata, en Buenos Aires o en un montón de lugares, y salen de acá, de la ciudad de La Plata. ¿Cómo lo viven ustedes eso desde adentro? La verdad que es lindo lo que estás diciendo. A mí me ha pasado de decir la Escuela de Teatro de La Plata y te dicen, ¿pero qué, sos actriz? Sí. No. Hay como esa cosa de que es solamente para actores, y la verdad que estaría bueno que se conozca, porque yo de los 4 años que estoy me llevo cosas re lindas y gente, así que estaría bueno que se fomente un poco más, y la verdad que es un laburo que por motivos de burocracia y cosas que tienen que ver con instituciones se labura también a pulmón, y está bueno que se sepa y que se reconozca y que se pueda mostrar todo lo que se labura en estos 3-4 años que se transitan. Sí, además de actuación, ahí está la carrera de profesorado, la carrera de escenografía, la carrera de maquillaje y de vestuario, que es como una especie de posgrado o de postítulo, ¿no? Una cosa así. Sí, de postítulo como un... No, sí, un postítulo es como de escenografía y de maquillaje. Bien, y estamos ahora justamente charlando con dos de las personas que están egresando, es decir, dos alumnos de la escuela que están transitando el último año donde se hace una producción completa, ¿no? Acá el Colorado de Marchi es uno de los docentes. ¿Cómo lo ves vos eso como docente? Y además sabiendo lo que pasa hace 35 años, dijiste recién, en la escuela de teatro. Sí, sí, tengo el recuerdo del recorrido este amplio y largo. A lo que venían diciendo y a lo que decía Flor, es importante agregar que una época cuando, que fue justo cuando yo la conocí a ella, que tiene otro laburo para comer, que es en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, labura. Y cuando estaba ahí en la Comedia hicimos un una encuesta, se contrató con la Universidad de Ciencias Económicas de La Plata para hacer todo una encuesta seria, ¿no? Y vos sabés que es la única escuela en la provincia de Buenos Aires y en Argentina que tiene esta modalidad. Hay instituciones como Liuna que vos podés estudiar escenografía, podés estudiar actuación, pero no se juntan. La única escuela, y me parece que es un sello distintivo y formativo muy importante, ¿no? Para egresar en la escuela de teatro tenés que trabajar, los actores tienen que trabajar junto a un escenógrafo, junto a un vestuarista, junto a un maquillador, ver que la iluminación la hagan los compañeros de escenografía, porque es quienes son los encargados de hacer eso, poder hacer una producción en conjunto. Esto es lo que identifica la escuela de teatro, y que la identifica desde los 35 años que yo estoy en la escuela. Siempre fue así, digamos. Siempre fue así. Para egresar se juntan todas las carreras que había. En aquel momento, cuando yo estaba, era actuación, maquillaje y escenografía nomás. No había vestuario, que creo que es la que se agrega en la producción, es vestuario. Sí. Había prácticamente lo mismo. Siempre egresamos con las tres carreras. Yo, por ejemplo, el año mío, el que es docente, uno de los docentes de escenografía de ahora, del último año, que es el Negro Cogo, Claudio Cogo, egresó conmigo, era mi par en escenografía. Claro. Yo, mi grupo en actuación y el Negro Cogo en escenografía, Adriana como Martínez. Y yo, Tano. Claro. Ustedes dos, mirá, la nueva generación, el Cogo y el Colo de Marchi. Sí. Nosotros igual egresamos más jóvenes. Además está bueno pero ver eso. Pero no eran tan buenos tampoco. Eso es verdad, eso es verdad. Está bueno ver, por ejemplo, que yo que viví como Agus, de mi experiencia también desde egresar con el Colo, ver que también los mismos docentes ya tienen se conocen desde hace años, y eso hace que también que el vínculo a la hora de relacionarse y debatir sobre qué se va a hacer en cada proyecto, sea entre gente que son también colegas, amigos, compañeros, que ya vienen de hace años, como decís, con Negro Cobo, con Buongiorno. Eso está bueno, por lo menos que se vea esa conexión entre los docentes. Yo quería preguntarle ahora al Tano, como actor, ¿qué te llevas de todo esto, de todos estos años, tu paso por la escuela de teatro, y qué le podés transmitir a quienes desconocen de la escuela y como institución y desean estudiar teatro en un lugar así? Lo que me llevo principalmente es haber encontrado un lugar en el cual uno transita como transita la carrera del actor, ¿no? Que como transita el proceso del actor, que nunca uno no se recibe de actor, o sea, yo tengo esa idea, ¿no? Uno va atravesando caminos y a lo largo de esos caminos, de esos procesos, uno va adquiriendo de las personas que están al lado, como decía el Colo hace un rato, tuve muchos compañeros, maestros menos, pero grandes profesores. Bueno, es la idea de lo que te plantea la escuela, es un poco eso, ir por un camino donde vos te vas a encontrar con compañeros, saber aprovechar esos compañeros, saber aprovechar el lugar que te están dando, la contención que te da la institución y más que nada los compañeros, el grupo de actuación y los profesores. Digo, cada profesor está ahí para ser exprimido como una naranja. Eso está buenísimo y nadie se opone a eso. Todos juegan a favor de eso. Tanto los profesores de escenografía como los de maquillaje están a favor de lo que se construya. Y ahí en ese pedazo de pared donde uno construye, uno va poniendo granito de arena, va poniendo ideas, va poniendo formas, va poniéndolo el cuerpo y eso es político. Eso es encontrarte con la idea, con el pasaje de la idea a lo práctico, cómo yo para tener una idea hago para bajarlo al cuerpo. Eso es fundamental y digo, y pensarlo como que esté todo eso contenido dentro de los 3-4 años de formación es fundamental, porque en realidad uno después va a reelaborar y va a afinar esa herramienta que adquirió ahí con otras cosas, pero si no te las dan de alguna manera pedagógicamente los profesores o una institución, es muy difícil aprenderlo solo, aprenderlo sin un marco que te pueda ayudar, ¿no? Y eso es la pedagogía que por lo menos hoy, y me gusta defender a la escuela en ese punto, porque puede ser, digo, ¿no? Son producciones, no es un laburo profesional, se intenta llegar a una espectacularización un poco más profesional, pero digo, en cuanto a que uno le puede decir al otro, no sos actor porque todavía no tenés el papel. No, yo soy actor desde el primer momento donde piso la escuela y estoy decidido que quiero eso. Y cuando estoy consciente de que ahí adentro vas a encontrar un montón de cosas. Y esas son las que te van a servir el día de mañana para decir, che, mirá, esto, hoy tengo 20 años de carrera, no sé, al Colo seguramente le ha pasado. Y esto yo también lo aprendí en los primeros años, ¿viste? De mi formación. Está buenísimo tener profesores así al lado de uno. Sí, además, con esto que vos estás diciendo, me resuena algo de la idea, viste, en relación a el teatro se da, que hoy lo charlamos un poco con el Colo, en función de los maestros, ¿no? Teatrales. Bueno, si vos tenés que estudiar con tal para ser actor, o con fulano, o con mengano, y la escuela de teatro, como otras, debe haber otras instituciones, sobre todo en Buenos Aires, hay un montón. Está el Yuna, está la EMAD, sí, hay varios lugares públicos para estudiar. En general tienden a romper con esas ideas, ¿no? Hacen problematizar mucho a los actores porque vienen distintos profesores y uno dice, en la escuela de teatro hay buenos profesores, sí, hay excelentes profesores que realmente te destruyen la manera de pensar que uno destruye, no destruir en un mal sentido, sino constructivo, ¿no? Uno claro. Destruye para construir como hace el actor, ¿no? Claro. También. Con su entonces materia. Uno empieza a fusionar un montón de ideas en relación al teatro y elabora un sello característico que tiene, sobre todo en la Argentina, ¿no? La idea de la mixtura de diferentes ramas del teatro, de diferentes maestros o de profesores, que uno viene de acá, otro viene de allá. Entonces se complementan todos y en la escuela de teatro sucede eso de una forma extraordinaria. Y aparte la idea de tus compañeros que son únicos, individuales, claro. Y que también uno tiene la posibilidad, uno dice, sí, no, pasa que somos 18, y sí, digo, no es un número fácil para hacer teatro, 18 estudiantes, alumnos, pero cuando uno se pone a pensar en que es un proceso y que uno comparte tiempo con el otro y el otro por ahí, como dice Agu, hay chicos, digo, en la escuela que también han hecho teatro por fuera, también es mi caso, digo, de cultivarse por otros lados y caer en la escuela y uno lo va llevando todo eso, no es separable de uno, ¿no? Es como que le queda pegado. Uh-huh. Entonces ahí en el momento de compartir con el profesor, con el compañero, digo, la mixtura es inevitable. Inevitable. Sí, a mí personalmente, en mi paso por la escuela de teatro, me pasó que durante la carrera uno a veces capaz la sufre, son 4 años, te querés recibir, y la cursada, y esto y lo otro. Y cuando uno se recibe, también lo que pasó a mí personalmente es de sentir un vacío total de que después de la escuela, ¿qué viene? Y ahí empezar a darse cuenta que, por lo menos en mí, la escuela había funcionado, que yo ya también venía de probar otras carreras donde no me había sentido tan como, digamos, tan cuidada por ahí como en la escuela, en el sentido de que tenés un grupo, que lo transitas durante 4 años, que con algunos te llevas mejor, con otros no, pero es como una convivencia. Y a mí por lo menos me pasó de sentir que la escuela fue como un tiempo mi segundo hogar y un poco ese vacío venía por ese lado después, ¿no? Que después uno se sigue enroscando con un profesorado, con un ayudante, con otras cosas que querés seguir ahí. Uno por ahí en el último año, o vos ya saliendo, o Agustín, o le va a pasar a Flor también, va reconociendo, y me pasó a mí también, yo soy egresado de la escuela también, con los años va reconociendo que la escuela no es solo los docentes, la escuela es una comunidad, pero no es un verso de la comunidad educativa, es realmente así, vos aprendés viendo a los compañeros de otros años, vos aprendés discutiendo con los compañeros en los centros de estudiantes o en los lugares de discusión política, vos aprendés con los compañeros de escenografía cuando empiezan a estar las discusiones, no, pero poneme esto, no, pero sacame aquello, no, pero yo si no tengo esto, con los compañeros de maquillaje no me pongas tanto, poneme menos, poneme más. Aprendés en el arte, por lo menos mi manera de entender, en esto no hay libritos, yo siempre digo a los chicos, no, yo lo digo y ustedes ya discútanlo, pero no hay librito, pero para mí el arte no. El arte parte del conflicto. del arte tenemos que laburar con el conflicto, porque es enfrentarnos a nuestros límites, enfrentarnos a lo que no podemos, enfrentarte con el otro, empezar a laburar sobre tu egoísmo, empezar a laburar sobre esta cuestión que para ser actor la tenés que tener. Un poco a eso iba con lo que decía de que también jugar a favor, ¿no? De esos compañeros que uno tiene al lado y se da cuenta de qué difícil que es ponernos de acuerdo. Imagínate nosotros, imagínate con la de la escenografía, con la chica. Y bueno, y ahí un poco uno va tramitando y dándose cuenta que hay diferentes lenguajes que necesitan ciertas cosas. Y uno, como actor, a veces está tan cerradito en lo que hace uno que también esa posibilidad que te da la escuela de abrirte y decir, ah, ok, entonces. El teatro no son solo los actores ni los directores, son los escenógrafos, son los vestuaristas, los maquillajes y la idea que hay alrededor de eso, ¿no? De lo que se quiere, ¿no? Y la discusión que cómo hacemos para llevarlo adelante, tratando de mantener esa idea, eso que uno quiere contar, ¿no? Flor, ¿cómo fue tu paso en la carrera de escenografía? Para quienes no están al tanto de esta carrera en la escuela de teatro. Para mí, en lo personal, fue un proceso, como dice el Colo. La verdad que, un poquito como decías vos, en algún momento decís, uf, cuánto falta, pero bueno, se lleva. Creo que sacás buenas cosas, como dice el Colo, también te vas dando cuenta. Bueno, yo trabajo en un teatro, pero te vas dando cuenta después en la calle o conociendo gente que aprendiste, que podés aplicar un montón de cosas. Es muy interesante lo que proporciona la escuela. Me llevo, como dije hoy, 4 años lindos. Creo que es un proceso desde el principio que pones un pie ahí adentro en la escuela, sin conocerte, sin saber que, en el buen sentido, sin saber que no te vas que vas a terminar con otras personas. Y en el momento que llegás, que por ahí no las cruzaste nunca, te das cuenta de que se puede, de que es lindo. Por eso el que lo disfruta y le gusta se da cuenta que está bueno eso de terminar todos juntos, de conocerse, de discutir, de todo para la construcción, ¿no? De sacar egos, de sacar cosas, mirá, que esto, aquello, y después cuando pones una patita fuera en la calle, decís, vuelvo a quedarme acá dentro de este espacio negro, oscuro, que es esa caja negra que nos gusta a todos, pero tiene algo más atractivo que ese espacio negro, feo. Bueno, hemos hablado bastante de la escuela de teatro, y vamos, bueno, si nos pueden resumir brevemente el trabajo particular que están haciendo. ¿Ustedes están con el Colo en la obra? Así es. Bien, ¿y qué están trabajando así para que la gente sepa muy brevemente, sintéticamente, porque tenemos que ir a una tanda? ¿Qué obra están haciendo? ¿Cómo la están trabajando? ¿Cómo le está yendo con las funciones ya a esta altura? Vamos por la mitad de las funciones. Nos quedan, si no me equivoco, 3 funciones más en la escuela. En el primer momento, las primeras funciones las hicimos en la vieja estación, allá en el lugar original, lo cual estuvo muy bueno porque nos dio la posibilidad de salir de la escuela, del ámbito de la escuela, y llevar la escuela a otro lugar. La obra es de Gambaro, de Griselda Gambaro, se llama Información para extranjeros, pero aparece como Crónica para extranjeros. Es una obra que habla... Bueno, ahora estamos, ¿no? 40 años se cumplen, sí, ya se cumplieron del periodo nefasto. Hablamos un poco de eso, tratamos de laburarlo con un pie adentro y embarrados bastante hacia ese sentido. Y el otro piecito que le queda a cada uno puede ir laburando un poco a medida que fuimos tratando el tema, darle otro viaje. Y poder también expresar otras cosas. Por eso digo, hay una mezcla adentro de lo que estamos haciendo. Hay realismo, hay absurdo, no es una unilateralidad de sentido, sino que lo que tratamos es de abrirlo un poco, pero sin perder el sentido del cual fue escrito por Gambaro en el 71, adelantándose a todo lo que iba a suceder después, ¿no? Y también ella propone desde el texto esta ruptura. Así que nada, muy contentos. No sé, Flor. Sí, como dice el Tano, habla de un recorrido, así que vengan, vengan con paciencia para subir y bajar. Y bueno, estamos unos sábados más de ahora de octubre y después unas fechas el 29, el sábado 29 de octubre, y unas fechas en noviembre. Pero vengan porque vale la pena, se ha hecho algo bastante lindo. Esa sería la función del turno noche. Perdón, la obra del turno noche. Y después mañana está el baño de damas, que corresponde al turno de la mañana. Es una obra de un actor venezolano. Y está La tragedia es incurable, que es el grupo de Alicia Durán. ¿Hasta cuándo tenemos funciones entonces con las tres obras? ¿Hasta cuándo terminaría, digamos? Y terminamos el 19 de noviembre. Bueno, entonces lo que tuvimos hasta ahora es el Colo de Marchi con María Florencia De Franchi y Andrés Gallego El Tano, que nos estuvieron contando un poco de lo que son las producciones de la Escuela de Teatro de La Plata. Vamos a seguir un cachito más, ahora vamos a hacer una tanda con una música para relajar, que estaba todo bastante formal, ¿no? Por ser por gente de la Escuela de Teatro, bastante seria. Estuvieron muy serios. Ahora en el corte nos desnudamos todos. Y seguimos con más vodevil, escucha teatro. James Brown, Madonna. Me gustan los perros, me gusta mi estéreo, me gusta la calle y algunas otras cosas, pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan. Ahí pasaban cosas que no se tocan de Viejas Locas. Echa un vistazo a este tiro. Deja de molestarme, viejo. A la hora del cohete, no hay nada mejor que escuchar el vodevil. Es distancia lo que pese. Cuando me llaman, dice el vodevil. Y así se nos fue este programa de El Vodevil Escucha Teatro. Hoy voy a remarcarlo todo lo que siga el programa con la presencia de Agustín Recondo, la estrella del día de hoy. ¡Bravo! Festejando los 100 programas de El Vodevil. ¡Vamos! Un programa dedicado a las artes escénicas, como lo hemos rebautizado el año pasado. ¿Te acordás, Agustín, cuando me dijiste, che, estoy haciendo un programa de radio, querés venir a ayudarme? Me acuerdo perfectamente, aunque no lo reconozcan, yo soy el fundador del vodevil. Julieta Brown, no existís, Julieta. Le quiero mandar un saludo a Juli Brown, la mentora del proyecto del vodevil Escuchá Teatro. Plagio. Mira, Recondo, te calmas porque llegaste hoy y no sabemos qué duración vas a tener. Queremos recordarle a la gente que estamos cumpliendo 100 programas con el vodevil. Por eso vamos a estar festejando este viernes a partir de las 21 horas en el Olga Vázquez con un montón de cosas que vamos a poner en el Facebook y te vas a poder enterar. Y además después Jota va a estar pasando unos temas ahí, cachengue, para que bailemos un rato. Colo está reinvitado, Florencia también, Etano también, están todos invitados. La comunidad teatrera tiene que venir a apoyar al vodevil. Y también queríamos recordar que tenemos para hoy 2x1 en entradas para ver Circo No Está, donde está nuestro compañero Agustín Recondo, este domingo en la vieja estación. 2x1 para Ágrafos, que está este sábado en Espacio 44. Y también 2x1 para Breve Relato Dominical en Medio Aljibe, este sábado a las 22 horas. Ahora lo que viene es el segmento tan temido por todos nuestros invitados. ¿Lo querés presentar, Agus? No, ¿cómo hacen para conseguir las entradas? Porque tengo gente que me está mandando mensajes. Dale, dale, en este momento tengo 100 mensajes, me dicen cómo consigo entradas para ver El Circo No Está y no sé qué decirles. ¿Qué tienes que hacer para participar del sorteo de las entradas? Poner me gusta en la página del vodevil y compartir claramente. Y ahí te vamos a decir si saliste sorteado o no. Viste, es cuestión de suerte esto. Así como es un sorteo. Lo que vamos a hacer ahora con los invitados del día de hoy de la queridísima Escuela de Teatro es el ping-pong. Surrealista. Otra vez. Ping-pong. Surrealista. Bueno, como ustedes saben en qué consiste el ping-pong surrealista, ¿no? Bueno, vamos a explicar brevemente que el ping-pong surrealista consiste en una serie de asociaciones que vamos a ir tirando y van a responder lo primero que se le venga a la cabeza en el orden en el que están. Sin pensar, sin nada. Así como lo primero que se le venga, surrealismo puro es esto, ¿eh? El ping-pong surrealista comienza y ya. ¿Shakespeare o Molière? Molière. Shakespeare. ¿Pelado, peludo o Eugenio Barba? Eugenio Barba. Pelado. Barba. ¿El Cascanueces de Urlesaga o Cines con Wanda Nara? La primera, El Cascanueces. Sí, el Cascanueces. ¿Chinchulín o Morcilia? Morcilia. Chinchulín. Imposible decidir, las dos. Soy vegano. ¿Realismo o grotesco? Grotesco. ¿Arriba del escenario o abajo del escenario? Arriba. Atrás. Abajo. ¿Proponer o recibir? Proponer. ¿Bolitas, payana o elástico? Bolitas. Elástico. Payana. ¿Pan con manteca o azúcar? ¿Pan con manteca y azúcar o arroz con leche? Pan con manteca y azúcar. Arroz con leche. Pan con manteca y azúcar. ¿Cebollitas o mandioca? No, sí, cebollitas. Cebollitas. ¿Chiquititas o grandotas? Grandotas. ¿Campo, platea o palco? Campo. Platea, ya. Está bien. ¿Me tomo unos mates y ensayo o ensayo y me tomo unos mates? siempre me dijeron que fue ensayo y me tomo unos mates. Me tomo unos mates y ensayo. Tomo un vino, ensayo y tomo otro vino. tomo un vino. Esa no está. Pero hay gente me que... Me confundí. ¿Corto para la Facultad de Cine o viaje en micro hasta Ranela? No. Me duelen las dos, pero el corto. Me dijo el corto también. Sí, el corto. ¿Tarareo o si lo sabe, cante? Tarareo. Si lo sabe, cante. Tarareo. ¿Al frente o por la tangente? Al frente. Al frente. Frente. ¿Juan Moreira o la Coca Sarli? La Coca. Juan Moreira. La Coca Sarli. ¿Judo con Tito Cosa o pádel con Estebanés? No, me encantaría hacer un judo con Tito Cosa. Está complicado. No, Tito Cosa prefiero. Judo con Tito Cosa. ¿Cena con Moria o té con Franchella? Un tesazo con Franchella. Sí, un té con Franchella. Cena con Moria. Sí. Yo respondo por vos, así que sí. ¿Quentin Tarantino o el Tata Martino? Quentin Tarantino. Quentin. Sí, Quentin Tarantino. ¿Leonardo Fabio o Leonardo Estrada? No. Soy de Boca, así que Fabio a muerte. Fabio. Fabio, Leonardo. ¿Drama o comedia? Para la más difícil, drama. Comedia. Drama. ¿Truco con Spregelburg o Jenga con Bartiz? Ojo que Jenga con Bartiz promete mucho. Puede ser muy violento. Muy violento. Igual, puede ser muy complicado. Sí, Jenga con Bartiz. Sí, Jenga también comparte. Sí, Jenga con Bartiz. A las piñas. Por último, recomienden un libro, un poeta, un maestro, una comida o una canción. Una de esas cosas elijan y nos dicen. Yo voy a ir con una comida. Un pesto, unas pastas con pesto. Yo con un autor, a mí me gusta mucho Pirandello, así que voy con Pirandello. Y yo voy con lo cercano, con una obra de teatro, Vientos de Exilio en la Lechuza. Vientos de Exilio en la Lechuza, buenísimo. Buenísimo, entonces así va el ping-pong surrealista con los invitados del día de hoy. Bueno, y así se fue el programa El Vodevil del día miércoles 19 de octubre. Queríamos recordarles de nuevo a la gente que entonces este viernes festejamos los 100 programas del Vodevil acá en el Olga Vázquez en 60 entre 10 y 11 a partir de las 21 horas. Chicos, ¿quieren reiterar alguna de las fechas de la obra, Tano, de Crónica para Extranjeros? Voy a dar la más próxima, que es el 29, este sábado 29 a las 8, vayan a las 7 para conseguir entradas. Todas las funciones han sido casi colmadas, así que vayan con tiempito, así están más tranquilos. Y Colo, Arrabal Salvaje, ¿cuándo te podemos ver entonces? Yo te hago un repaso porque si no alguno me va a tirar. Dale, todo tirame. Mañana pueden ir a ver Salven al Cómico, que es una comedia brillante, la cual es la única ves en mi vida que laburé en eso. Me pueden ir a ver, actúo, que está en la Fundación Medihome, que es una fundación que queda en la calle 42, 10 y 11. 42, 10 y 11. Ahí estamos mañana a las 9 y media de la noche. Después, eso el viernes. Y el sábado, para los que están acá en La Plata, se van a ver Vientos de Exilio en la Lechuza a las 21:30. Y Arrabal Salvaje, para los que están en Capital, me van a ver bailar en Arrabal Salvaje el sábado también en el Teatro El Popular, claro. Queda en Chile 2080. El sábado a las 20 horas. Y a mí me gustaría otro programa que venga al Colo y nos cuente cómo se levanta y se acuesta todo el día pensando en teatro, porque claramente hace 8.500 cosas. Y con un vino antes de ensayar y otro con después. Con un vino y otro después, ¿no? Así que nos despedimos con los invitados de hoy. Gracias Tano, gracias Flor, gracias al Colo, gracias Rodo, gracias Juanjo Zucker, nuestro productor buen mozo estrella, que tiene el levante terrible acá en el Vodevil. Gracias a Agustín Recondo. No, una más a Juanjo Rodo acá conociéndonos en esta nueva etapa, así que les agradezco a los dos y acompañar acá a Gaby Wittenkamps. Muy, muy agradecido de estar de vuelta y muy lindo retornar a este espacio hermoso que es la radio. Y nos vemos este viernes festejando los 100 programas del Vodevil acá en el Olga Vázquez a partir de las 21 horas. Nos vemos el miércoles que viene acá en el Vodevil. Escucha teatro. Se nos fue otro programa más de El Vodevil, con las participaciones de Gaby Wittenkamps, La que tose a destiempo, Agustín Recondo, El que amasa las pastas, Juanjo Zucker, El que caza las moscas al voleo, y Pana, La que opera sin anestesia. Muchas gracias.